capaz de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal e uma má estrela do mim. Quer não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão. Tens uma cruz, a afeição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem, a ingrata miragem do teu pensamento. Tu reza ao destino que tens de amargar, e a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. E a estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado mortal, ao teu destino fatal e uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas muy buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista, con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos nos escuchan a través de la frecuencia modulada 90.5 y también en línea. Pues qué gusto y qué frío está haciendo. No estamos acostumbrados aquí a estos 6 grados, que para otras partes no son nada, pero a nosotros sí nos tiene un poquito inquietos y moquientos y con gripa y con mucho frío, la verdad. Hoy parece que este solecito que yo digo que es de utilería, a ver si al ratito nos empieza a calentar. Ya por lo pronto algunos compañeros aquí en radio están sentados en las bancas con el sol, nada más les sale humito de las chamarras. Pero aquí estamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está con su consola de audio y buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Y también Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales. Lupita, buenos días a nombre de todo el personal de aquí de radio, sobre todo el turno matutino, técnicos administrativos, manuales, los jóvenes de confianza. Aquí estamos ya todos en nuestros respectivos lugares. Ernesto Colinot coordina radio. Raciel Martínez allá en las lomas del estadio, en coordinación universitaria. Ya todos listos. Saludos a Sara Ladón de Guevara, que antier tuve el gusto de saludarla ya en el informe del alcalde. Y bueno, pues ya estamos todos listos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy les comentamos que no tenemos lectura de Pedro Páramo, mañana la continuamos, porque ya está aquí con nosotros nuestro querido amigo Manuel Vázquez y siempre pues viene a cumplir con la encomienda de venir a saludarnos, a comentarnos sus crónicas de banqueta y con un poquito de prisa porque tiene que regresar a preparar su programa Irradia. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Yo no había venido por cuestiones administrativas, pero aquí estamos con mucho gusto cerrando el año. Quedarían 4 más para cerrar el ciclo de 12 que prometimos y eso pues será el año que entra. Pero por lo pronto seguimos escribiendo y preparando una publicación con las mejores crónicas que hemos podido escribir en estos años, eso, para el año que entra. Ajá, ya está, bueno, adelantado. Y pues con mucho gusto también, porque al final de cuentas fue un buen año que estamos cerrando. Estar aquí en la radio universitaria contigo para mí también representa una gran satisfacción y un elemento más de jiribilla intelectual y emocional. Y pues como lo podremos descubrir en este texto, la vida puede ser una fiesta, solamente que a veces todo lo que pasa tiene tintes de tragedia. Y en realidad cuando le quitamos ese tinte de tragedia a las cosas y la vemos tal cual es, empezamos a ver el presente de una manera diferente. Uh-huh. Y dejamos de pensar con añoranza al pasado y con esta sensación inútil, a veces bastante maliciosa en términos reales, del futuro, ¿no? Porque siempre estamos, ¿qué voy a comprar en Navidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué voy a hacer de cenar? Uh-huh. ¿Con quién voy a estar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué ropa me voy a poner? Uh-huh. Y todo eso hace un cúmulo de emociones que a veces es tóxica y nociva. Sí, cierto. Y quitándole esos componentes de tragedia, vamos viendo que cada día es un regalo. Y mi hermanita Fabiola me hizo un regalo que aquí les narro y que no les diré más. Al final tal vez un breve comentario. Porque ella se llama Guadalupe. Uh-huh. Se llama Guadalupe. Y entonces el 12 de diciembre pasado sucedió esto que les voy a narrar. Mi hermana no sabe nada sobre cosmogonía ni cosmovisión y creo que no le ha importado mucho saber sobre el simbolismo de la guadalupana. Lo que sí sabe, igual que todos los que la amamos, es que se llama Guadalupe y que le pusieron así en honor a la Virgen. Como cada año, tal vez, a ella le preocupan más los cohetes y el gentío de las procesiones porque sus perros y sus gatos se estresan. Pero esta vez tenía un pendiente muy grande. Y es que mi otra hermana, generosa y desprendida, le regaló un abrigo largo. Ella dijo abiertamente cuando despertó el día 12 de diciembre por la mañana: yo no sé a dónde ni cómo, pero hoy es el día ideal para estrenar mi abrigo. Su marido, mi cuñado, se rascó la cabeza como anticipando lo que sería. Dado que en la familia ella es la única que posee el don de divertirse con lo que sea de una manera total, digamos que ella tiene la magia de hacer de lo más sencillo una fiesta. Cerca de las 6 de la tarde, que ya es noche para los jalapeños, anunció: nos vamos, con enfática autoridad. Toño, su marido, dijo: ¿a dónde? Pues a donde sea. Hace un canijo frío y es momento de estrenar mi abrigo. Pero hija, recombino mi cuñado, mira cómo está la niebla hasta el piso. Justo eso es lo que quería, afirmó decidida. Y presta en su arreglo, ya le hablé a Conchis, mi comadre, y viene con Renatita, mi ahijada, que va a pasar por nosotros. ¿Y a dónde es que vamos a ir a esta hora, vieja?, preguntó mi cuñado. Pues ¿a dónde va a ser? ¿A ver a la Virgen? El trayecto era largo, tenían que caminar desde la rotonda hasta el santuario del dique, pero eso a ella no le importaba. Entre más gente la viera enfundada en su abrigo nuevo, para ella sería mucho mejor. Conchis llegó enseguida con Renatita, que traía colgada sobre su espalda una mochila en forma de oso de peluche, enorme, por cierto, para el tamaño de Renatita. Ah, pero no nos vamos a ir así nomás. Voy a sacar la botella de crucetilla que nos regaló la prima Marta allá en el rancho hace como un mes que fuimos a ver al tío Juvencio. ¿Y dónde metemos la botella?, dijo Conchis. Ah, pues ¿dónde va a ser? En la mochila de oso de Renatita. ¿Verdad, mijita, que nos vas a ayudar a cargarla? Sí, tía, le contestó la inocente niña. Ah, y dos vasitos de vidrio para ir echándonos un traguito para el frío. El cuñado cerró los ojos y, desorbitado, exclamó: ya con el abrigo tienes, vieja, ¿cómo vas a ir a ver a la Virgen y chupando? Si no voy a ver a la Virgen, ya te dije que lo que quiero es que me vean con mi abrigo nuevo. Comenzó la caminata sui generis, digamos que una procesión sin fe. En la primera esquina, calando el intenso frío en las mejillas y sin sacar la botella del oso, mi hermana con maestría sirvió los dos primeros tragos. ¡Qué fuerte sabe esto!, dijo la comadre Conchis. A ver si no les agarra chorro, dijo el cuñado. No, qué chorro ni qué nada. Sino al contrario, allá en el rancho lo agarran para eso, para curarse de eso. Bajando con un gozo inusitado, caminaron entre risas, pláticas, quejas de la llovizna y las luces de la calle. Mi hermana, radiante en cada esquina, volteaba el oso en los vasitos. Llegaron al santuario lleno de vendimia y colores de fiesta. Las mujeres risueñas y coloradas veían todo y de todo se reían. Mira, aquí venden bufandas, me voy a probar una. Ay, pero si también hay juegos, Toño, dispárame un tiro al blanco con las pistolas de aire. ¿Cuántos tragos llevas, vieja? Ay, tú, bueno, si no quieres, pues no. Las mujeres tiraron al blanco, comieron tacos de suadero, luego a Guadalupe se le antojó un esquite, a Renatita un dulce de algodón, después probaron el pan de fiesta, un tamalito nomás para saber a qué saben. En otro puesto compraron café de olla. El cuñado, como guarura y pagador de todos los antojos de las tres, veía cómo el abrigo de mi hermana ya iba todo desabotonado y descompuesto. El oso de peluche de Renatita ya casi no pesaba. Y de las risas pasaron a las carcajadas por cualquier cosa. Quiso subirse a los caballitos, compró una estampa de la Virgen, se sacaron mis selfies con el teléfono, pisaron charcos, la niña siguió comiendo dulces hasta que llegaron a la escalinata principal. Momento en que la comadre dijo, pues ya vamos a ver a la Virgen. A lo que mi hermana respondió, no, yo no subo ese montón de escalones. El cuñado, ya impaciente, le dijo en un tono de autoridad, ya llegamos hasta aquí, ya vamos a subir a ver a la Virgen. Mi hermana, a su más puro estilo y después de verle el fin a la botella de crucetilla, exclamó rotundamente, chingada madre, ¿qué no entienden? Que yo vine únicamente a estrenar mi pinche abrigo y yo ya me cansé y de aquí no me muevo. Sobra decir que la escena fue fantástica. La mujer se sentó con su flamante abrigo nuevo en los sucios y lodosos escalones del santuario. Ahí se quedaron un largo rato viendo a los fieles subir con devoción, mientras las dos comadres disfrutaban los efluvios de la crucetilla. Dice el cuñado que solo pudo llegar caminando hasta el Parque Juárez y que ahí se volvió a sentar diciendo, de aquí no me muevo y háganle como quieran. El cuñado ya tarde en la noche logró conseguir un taxi para devolver a las mujeres a sus casas. Así comenzaron para Guadalupe Fabiola los festejos de las Navidades y así estrenó, junto con su inigualable sentido de la vida, el hermoso abrigo que mi otra hermana le regaló. Me recordó un poco a Mecánica Nacional. Sí. Y me recordó un poco cuando me regalaron hace mucho una chamarra con borrega y todo, pero no hacía frío. Entonces yo todos los días me asomaba a ver si ya me la podía yo poner y era un trauma porque estaba padrísima la chamarra y hacía mucho calor y todos los días. Para ella era era el momento de que la vieran enfundada en su abrigo y no le importaba más. Nos daba un regalo a la familia y yo creo que en estos días a todos de comprensión de que lo sencillo es lo más bonito y duradero. Pero además este íntimo gozo de no necesitar mucho, ¿no? De que el motivo realmente no era la Virgen, sino el paseo, la convivencia. El lucir el abrigo. Para quienes no saben qué es la crucetilla, y con esto termino, la crucetilla es una hierba que tiene una flor en forma de crucetilla que se macera y se guarda en alcohol potable, es amargo, pero tiene una sensación reconfortante en la panza y obviamente si te tomas 3 o 4, pues igual que cualquier infusión, pues te emborracha. Las mujeres se tomaron ahí su litrito de crucetilla en ese viaje del 12 de diciembre. Raúl Gómez, te mando un abrazo, que la pases muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Igual a todos, que se la pasen muy bien. Y pues por aquí en enero nos vemos para cerrar con las últimas 4, mi querido Carlitos Romano. Sí. Un abrazo a todos. Pues te agradezco mucho, Manuel. No, al contrario. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz año. Igualmente. Bueno, pues, fíjese que hoy el Ayuntamiento de Xalapa, que tiene una gran actividad artística y cultural, está proponiendo para el día de hoy, lunes 17, en la calle del Rosal número 11, Colonia Higueras, una exposición de talla en madera de alfarería y orfebrería y presentación de la rama. Y a partir de mañana, hoy es 17, a partir de mañana 18 y hasta el día 21, de 12 a 3 va a haber talleres de elaboración de piñatas, de mojigangas y de versos para la rama y para el viejo. Estas dos tradiciones. Y nos platicaba Nancy Correa, que está parte de la organización de este evento, que había una rama prehispánica antiguamente. Claro, los versos pues eran diferentes porque estos están más cargados de religión, ¿no? Hacia la Virgen. Pero vale la pena, estos talleres. en la Biblioteca Julio Zárate, en la congregación 6 de enero. Y hoy, bueno, regreso al día de hoy, lunes 17, a las 3 de la tarde, una charla para que conozcamos los aspectos de el origen de estas tradiciones, que son la rama y el viejo. Hoy a las 3 de la tarde en Bajos de Palacio Municipal. Bajos de Palacio Municipal de aquí de Jalapa. 3 de la tarde, apúntenle. Obviamente no se cobra nada. Es en el patio. Y hoy mismo, pero a las 6, Canto de la Rama. Se invita a toda la comunidad, a jaranera, familias y personas que quieran participar con la promoción de la tradición de la rama en la zona centro. La Rama, obra de Teodoro Cano García, pintor, muralista y escultor originario de Papantla, Veracruz, alumno de los muralistas Diego Rivera y Jesús Chávez. Es que viene un cuadro de don Teodoro Cano aquí en este cartel. Bueno, pues entonces están ustedes avisados. Son las 8 con 21 minutos, las 8 con 21. Hoy es super lunes, porque ahora sí se juntaron nuestros tres comentaristas estrellas de los lunes: Manuel Vázquez, Rodolfo Mendoza y Enrique Salmerón, que viene al ratito. Entonces vamos a darle celeridad al asunto. pues concierto número 3, un fragmento de Johann Joachim Quantz, aquí en la revista. Con muchísimo gusto saludo a Rodolfo Mendoza. Rosendo, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Buenos días a tu auditorio. ¿Fuiste a México? Estuve a México, sí. He estado viajando mucho a México por varias razones, pero gracias al seminario de China, ahora establecí muchos contactos con los chinos y me invitaron a una cena que hubo en la embajada china. Vino el ministro de Cultura y el ministro de Comercio y estamos planeando ya algunas cosas que haremos el próximo año. ¿Ya empiezas a hablar chino? Está súper difícil. Sí, me traje un par de libros para aprender y le traje a mi hija unas cosas también para que vaya aprendiendo. Me bajé un par de aplicaciones. Sácame de la duda entre lo mandarín y chino. El chino clásico es el chino literario, digamos. Ah, el chino culto, por decirlo de alguna manera. El chino mandarín es el chino cotidiano. El chino ordinario, por decirlo de una manera coloquial. Esa es la diferencia. Pero el que habla el chino, otro es el culto. Se entiende el otro. Sí, se entiende uno y el otro es más difícil. Aprender, digamos, el chino literario, el chino culto, por decirlo así, es más complicado. Uh-huh. Más complicado aún. Ahí está el querido Enrique Salmerón. Uh-huh. Es más difícil. Ah. Sí, de hecho llevan en horas, son 6, 8, entre 8 y 10 horas a la semana los niños de gramática china. A la semana. Es más difícil aprender la gramática china. Sí. ¿Traías un tema aquí de un autor? Sí, de un pues crítico. Me gustaría ir compartiendo contigo, ya que me has distinguido con la invitación al de contrario. Venir a la revista, que además la escucho desde que era chamaco, sin yo que esto quiera sé. Decir nada. Pero ya lo dijiste. y admiro mucho el trabajo que has hecho en la radio jalapeña, y han pasado por estos micrófonos gente que he admirado y querido muchísimo. Ir compartiendo lo que voy leyendo, porque realmente si algo hago es leer, sí, aunque pues esto suene presuncioso, no, pero qué? Lo pues digo con mucha humildad, yo no sé hacer otra cosa, no sé, a mí si me pones a hacer otra cosa, no sé si lo haría bien, lo que hago es leer, y por eso es que he descubierto autores como este, Paul Leto, que no hay hasta donde sé otro libro de él traducido al español, aun cuando fue un hombre absolutamente poderoso y un hombre de una influencia avasallante en la primera mitad de Francia en el siglo XX. Él fue director durante poco más de 3 décadas del Mercure de France. Fue el hombre, el crítico teatral más temido y más admirado de la Francia, de esa primera mitad de la que te hablo. Nació en 1870 y tantos, un hombre cultísimo, vio todo el teatro del mundo en esa Francia donde se montó todo el teatro del mundo, leyó todo el teatro del mundo y nació literalmente tras bambalinas. Su padre fue actor y su madre fue actriz. Fueron los dos guapérrimos y los dos fueron absolutamente promiscuos, que es lo que narra justamente en este libro que se llama In Memoriam. Es un libro, digamos, que ajusta cuentas con ambos padres. El papá fue un mujeriego que nunca pudo parar, pero sobre todo le gustaban las niñas. Su madrastra fue una niña de 15 años, con la que convivió entre que era su madrastra, se convirtió en su amiga y con la que hacía juegos en donde a veces iban más allá de jugar a la casita. En donde a veces iban esos juegos en donde terminaban en la cama jugaban los dos. Jugaban a la camita más bien. Jugaban a la camita, exactamente. Ahí es un libro de una psicología también muy profunda, porque el propio Paul Leto, después lo narra él mismo en estas páginas, el propio Paul Leto, después de haber visto esto, en donde el padre cometía esos abusos, para quien haya visto la serie de Luis Miguel en Netflix, unos abusos parecidos parecidos a los de Luisito Rey con Luis Miguel. El papá era un pícaro, era un avaro y era un explotador. Cuando cumplía años, el niño Paul Leto, que era muy simpático y además salía también en las obras de teatro y todo, lo llevaba porque, como era encantador, todos los actores y las actrices y los directores le daban su dinerito, ¿no? Pues, de sí. cumpleaños, y el papá se lo quitaba. El papá le quitaba el dinerito y si acaso le compraba algún caramelo. Para dinero, exactamente. ¿Tú para qué quieres tanto dinero? Uh-huh. Venga para acá. Y se iba y se pegaba unas parrandas fabulosas. Llegaba en dos o tres días. Entonces el niño Paul Leto se quedaba así como... Creo que eso fue mi dinero de mi cumpleaños, sí. ¿no? Esa vida hizo que el niño Paul Leto fuera un niño muy disciplinado, muy aplicado. Y no quisiera para él esa vida que veía, ¿no? De desgarriate, como decimos uh-huh. aquí en Jalapa. Un niño muy uh-huh. aplicado, muy disciplinado, que no tuvo toda su vida más que una sola pareja. Se enamoró de una mujer que no tenía nada que ver con el teatro y estuvo casado con una sola mujer más de 35 años. Según cuenta él mismo, no se metió en la cama nunca con otra mujer más que no fuera su propia esposa. Paul Leto es el hombre, junto con André Gide, que quizá ha retratado en un mayor número de páginas su propia vida. 19 volúmenes, los diarios de Paul Leto. No están traducidos al español, no los conozco, seguramente serán una maravilla, como son los diarios de André Gide, que también son decenas de volúmenes. Es el de los monederos falsos. André Gide, exactamente, el doctor, sí. el de los monederos falsos. Y ahí dejo para tus radioescuchas dos cosas muy importantes. El nombre de Paul Leto, que hay que leerlo, y las ediciones Diego Portales, que sin duda es la editorial universitaria, la Universidad Diego Portales en Chile, sin duda es la editorial universitaria que tiene el catálogo junto con la Universidad Veracruzana, diría yo, y no porque trabaje yo para la Universidad Veracruzana ni sea mi casa, son las dos editoriales universitarias más importantes de toda Latinoamérica. Tienen un catálogo impresionante, lamentablemente son de muy difícil acceso, llegan muy poquitos, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener amigos en Santiago que son los que me hacen llegar estos libros y aprovecho justamente para recomendarlos y decirles a tus radioescuchas que ojalá puedan conseguirlos por internet. Y era el crítico más temido. Temido. Porque, parece que fuera su trabajo de los críticos, ¿no? Ser verdugos, porque... Sí. En general, por ejemplo, en México teníamos a Olga Harmon y o quizá un poco menos a Guillermo Sheridan, pero son gente temida y odiada. Sí. Porque te puede destruir. Sí, y además puede destruir, y yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en la gastronomía, en el cine. Acabo de leer una crítica ahorita en contra de Roma, ¿no? De Alfonso, Alfonso Cuarón, sobre estas escenas que están un poco fuera de lugar, ¿no? Como esta del hombre que sale vestido con una cosa como de hierbarajos y canta, que no tiene mucho sentido, o el desnudo innecesario del hombre haciendo ahí artes marciales, ¿no? En fin, pues estas cosas que son un poco, ¿no?, irrelevantes y que le quitan peso a la historia, y hace unas gracejadas. Cohan, que es un crítico cinematográfico argentino, ¿no?, y hace chistes así como dice, pero en fin, quitemos todo eso. Cuarón debe estar tan feliz como un perro con dos colas. La película es muy buena, por cierto, sí, ¿no? La fotografía es impresionante. Y la ambientación. Es de él. La fotografía es de él. Cuarón. La ambientación es impresionante. Es increíble. Yo sé que si es por computadora, ¿cómo sacan los trolebuses que había en la Ciudad de México, ahí en San Juan de Letrán? Pues ya no existe. Todos los autos, ¿no? Sí, los autos puede ser que sí. O sea, sí. Hay autos aquí en Jalapa, sí. Hay de estos autos en exhibición. ¿Y no te parece que tiene también como cierto toque, cierta reminiscencia a la época de oro del cine nacional, ¿no? Esta vida interna, de casa, ¿no? Los tiraderos en las recámaras. Bueno, etcétera. Porque más es blanco y negro. Es blanco y pero negro. Pero a mí me sorprende que de un tema tan cotidiano que pues fácilmente podría brincarse al melodrama. Sí. Pues de pronto haces un cine de arte, ¿no? Y cine y de tiene premio, unos, ¿no?, momentos álgidos, ¿no? El nacimiento del bebé muerto, ¿no? Cuando ella va a rescatar a la niña al mar también. Son esta una chica que no es actriz, yo creo que solamente una no actriz con un talento natural puede actuar de esa manera. Es impresionante. Ella es impresionante. Ella se lleva la película. Ella y los niños se llevan la película. Los niños también. Siempre me pregunto cómo dirigir a niños, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo mucho. ¿Cómo hacerlos entender que estás dentro de una convención y la ficción y todo esto, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando le hacen esa entrevista de Zika, el ladrón de bicicletas, ¿no? Cuando el niño llora, que le preguntan, ¿y cómo logró que hiciera esa expresión, ¿no? Uh-huh. Dice, pues fue muy fácil, ¿no? Porque le dije al cameraman, ¿no?, que estuviera preparado. Me acerqué al niño y si no le dije que lo íbamos a filmar ni nada, le dije, a mí me dijeron que tú te robaste X cosa, ¿no? Me dijeron que te robaste tal cosa. No, yo no me lo robé. Sí, tú te lo robaste. No, de veras, sí, tú te lo robaste y ahorita te voy a llevar a la policía. Y se empezó a quebrar el niño. Oye, pero no, ¿cómo? Pero es cruel. No, es pues cruel, es muy cruel, ¿no? Pues sí. Pero ya tú y yo sabemos que el arte puede ser bastante cruel. Sí, porque no ganas dinero para empezar. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, pues el papel de los críticos, ¿no? Que sí, es difícil. Sí, y algunos con muy en mala onda, ¿no? Y algunos con bastante sinceridad. Ahora que dijiste el nombre de Guillermo Sheridan uh-huh. ha sido muy mal visto uh-huh. justamente porque ha sido honesto, uh-huh. a veces muy honesto, demasiado, ¿no? Y lo ha dicho tal cual. Christopher Domínguez Michael, por ejemplo, uh-huh. ha sido mal visto porque le ha puesto los puntos sobre las íes a muchos autores, ¿no?, que de alguna u otra manera eran intocables, uh-huh. y por supuesto que eso no está bien visto, ¿no? En algunos otros casos hay críticos que son muy condescendientes y a todo le dicen que sí, pues sí, ¿no? Y a todo tampoco le aplauden. No sirven de nada. Y tampoco sirven de nada. Yo creo que, por ejemplo, críticos como Octavio Paz, justamente por eso han sobrevivido al paso del tiempo, porque dijeron las cosas como eran. En algunos casos con mucha honestidad, aunque fueran mal vistos en su momento, pero al paso del tiempo se vio que tenían razón, ¿no? Uh-huh. Jorge Luis Borges, por ejemplo. No hubiera sobrevivido Chesterton con mucha seguridad si no hubiera sido por las críticas de Borges, que puso los puntos sobre uh-huh. las íes, al menos en nuestra lengua. Chesterton era Chesterton, por supuesto, en lengua inglesa. Sí. Y aquí en Xalapa ha habido muy poca crítica realmente. La crítica en Xalapa es absolutamente condescendiente. Sí. Absolutamente condescendiente. Salvo mi amigo Héctor Brauer, que alguna vez lo invitaron en el diario de Xalapa a hacer crítica. Pues él sin muchas herramientas como para hacer crítica de teatro, ¿no? Pero pues lo invitaron y fue a ver un montaje de Raúl Cermeño, un Shakespeare, creo. Y entonces habló mal de él. Y lo único que logró es que le dejaran de hablar las actrices y los actores. Sí. Pues yo te digo algo. Y ya no hizo crítica de todos modos. Yo tengo una columna de cada 8 días, los miércoles, en el diario de Xalapa. Ah, sí. Y sí, cierto, sí, sí lo he visto. Y no, y siempre hablo de literatura universal. Alguien, un autor xalapeño, una vez me dijo, ¿y por qué nunca comenta sobre libros de autores xalapeños? Les digo, porque no aguantan vara. No, y además son muy susceptibles. Y son muy susceptibles, esa es la cosa. Antonio Licea, felicidades a todos, muy buen programa. Les digo que hoy es Super Lunes. Desde el primer invitado, o sea, Manuel, y ahorita con Rodolfo, con Rodolfo Mendoza, que está hablando de la película Roma. Y ya nos espolió un poquito parte de la película, pero bueno. Para quien no la haya visto, yo doy por hecho de que ya la vio todo el mundo. Está en todos lados, la han puesto por todos lados. Además, con esta polémica entre Cinépolis y Netflix, ¿no? Uh-huh. Que se volvió también una cuestión comercial uh-huh. que no se había dado con otra película nunca. En este país, nunca. ¿No? Se volvió netamente uh-huh. una cuestión mercantil y comercial, ¿no? Oye, pero, y además imagínate lo que hicieron en el cinema Los Pinos allá en México, sí, ¿no? Sí, viste las fotos, estaba abarrotado. Pero una cosa increíble de este folclore mexicano, sí, padrísimo. Eso, el folclore mexicano, además habría que aprovecharlo para pasar muchas más películas pues sí. mexicanas que vale la pena que toda esa cantidad de gente vea, uh-huh. ¿No es cierto? Pues me dio muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y igualmente, ojalá Carlos, que en enero... aquí nos estaremos viendo con todo la gusto. La medida de tus posibilidades, de tu tiempo. Aquí nos veremos, si estoy viajando y eso, no, pero pues, en obviamente. Cuanto esté aquí, por supuesto, nos vemos y seguiremos hablando de libros. Rodolfo Mendoza, muchas gracias. A ti, Carlos. Te vaya buenos muy días. Bien. Ele era bom rapaz, trabalhador, operário leal, cumprindo bem. 20 anos de ilusões, brotando em flor, e uma terna afeição por sua mãe. Fatal, os companheiros levaram-no à taberna onde parava a malta dos vadios e desordeiros, dos quais uma guitarra assim cantava um fadinho. A solução faz de nós afugentar a ideia da própria morte. Mata a dor, mata a tristeza. O fado é bendita reza dos desgraçados sem sorte. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta uma garganta de quem vive amargurado. O preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Esta triste canção foi mau agouro que a vida lhe viesse transtornar. Tomou gosto à taberna o matador. Deixou de trabalhar. Uma ideia tenaz e doentia trazia-lhe a cabeça transtornada. Chorar fazia a mãe quando ouvia. Já ébrio ao regressar de madrugada, um fadinho a soluçar faz de nós afugentar a ideia da própria morte. Mata a dor, mata a tristeza. O fado é bendita reza dos desgraçados sem sorte. Tem tal dor e mágoa tanta quando canta uma garganta de quem vive amargurado. Que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Quando canta uma garganta de quem vive amargurado. Que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Bajo el cielo de París, una hermosa canción. Para Yolanda Castro, con muchísimo gusto, con un abrazo de felicitación. El cielo de París me paseará el amor. Amantes que van mostrando su aire feliz. Bajo el puente de Versailles se siente el filósofo. Curiosos los músicos y miles de gentes paseando sin fin. Bajo el cielo de París canta el amanecer. De amor de esta vieja ciudad y junto a Notre Dame las pandillas están dando vida al Panam que todo puede arreglar y un rayo de sol y el cielo azul el acordeón de un soñador la esperanza. Está aquí, bajo el cielo de Pues felicidades a la doctora Yolanda, que es su cumple. Carlos, el maldito fado se llama esta pieza musical. Les anuncio la segunda feria del libro de saldos y remate en la Rueca de Gandhi. Desde ayer, hoy y mañana, de 10 de la mañana a 7 de la tarde noche, en el Centro Recreativo Jalapeño. Bueno, que está ahí enfrente de la librería, ¿no? No hay pierde. Jalapeños Ilustres, número 31, en la zona centro. El señor Roberto Neri dice que en la calle de Clavijero, desde Sayago hasta Altamirano, hay muchos puestos de ambulantes, que usted dijo que ya no iba a haber ambulantes y que ocupan las calles aledañas para hacer sus necesidades. Que Américo no autorizaba esto, los ambulantes. Ahorita el señor Hipólito está autorizando. ¿Que dónde está la cuarta transformación? No sé, yo tengo entendido que en estas fechas hay permisos especiales por la gran venta que hay de productos, de bufandas y de cuanta cosa. Y yo me acuerdo que cada año en las calles de en Clavijero, bueno, Sayago y hasta Altamirano, me dicen, no sé exactamente en qué calles, pero en estas fechas sí en el centro hay permisos temporales para venta. Nada más eso es lo que le podía decir, pero lo voy a preguntar bien, para darles una respuesta más completa el día de mañana. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Pues aquí muy contento porque llegamos a una emisión final de este año. Primero porque llegamos. Bueno, porque llegamos, ¿no? Y porque llegué, porque ya ves que he estado muy inconsistente, pero bueno, Con mucho cariño estoy aquí con la radio, bueno, contigo, con Chichín. Y así te recibimos. Con todo. Y como te había dicho, habíamos pensado preparar un especial con motivo de las fiestas navideñas. Principalmente escuchando, disfrutando y comentando las historias de los villancicos de Navidad más famosos del mundo. Si no, puede ser como decía un refrán, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero digamos que han marcado de manera musical y predominantemente lo que es la tradición navideña en el mundo. Este año, quizá los años, los 12 meses del año que van pasando en nuestras vidas, pues dejan huellas buenas, malas, uh-huh. pero siempre esta temporada, la historia del Redentor, la historia del nacimiento del niño Jesús uh-huh. y todo lo que lleva a su alrededor, de alguna manera conmueve al ser humano. Si yo en lo personal cometí errores, pido disculpa por ellos, arrepentido quizá, cada uno de nosotros tenemos logros, infortunios, separaciones, rupturas. Este año, por ejemplo, pues tuve la desaparición física uh-huh, de mi madre uh-huh. y bueno, y rupturas también personales. Entonces también tiene uno, cada uno de nosotros tenemos logros y satisfacciones que al término de este año, estas fechas pues nos mueven, nos hacen ser mejores, buscar lograr otra cosa. Pero bueno, antes, para aprovechar que el espacio que me diste, entrar un poquito antes, quiero enviar un saludo a la señora Victoria Luna, Yolanda Carlos y la maestra Gloria Esperón, que siempre nos escuchan. Y vamos a empezar a entrar en materia con los villancicos más famosos y de diferentes partes del mundo. El primero de ellos se llama Betelgemú. Es un villancico nigeriano que habla precisamente sobre la ciudad donde nació el Señor, nuestro pequeño niño Jesús, y está cantado en Yoruba, una de las lenguas locales de África Occidental. Los orígenes de esta canción no están claros, se pierden en la historia del tiempo y sobre todo de un lugar como África, pero se puede escuchar a partir de los años 60 gracias a Glee Club of Morehouse College de Atlanta, Georgia, que interpretaron por primera vez este villancico en los años 60, a mediados de los 60, y la convirtieron en una canción popular. Y la vamos a escuchar con un coro de niños de África. La letra de este villancico dice: nos alegra tener un padre en quien confiar, nos alegra tener un padre en quien confiar. ¿En dónde nació Jesús? ¿Dónde nació? En Belén, la ciudad de la maravilla. Es en donde nació el Padre con seguridad. Alabado sea Él, te damos las gracias por el día. Gracias, Padre. Gloria para ti, Padre, Padre misericordioso. Y esta canción fue transmitida o llevada de África por un estudiante norteamericano que después se convirtió en músico, y él mismo de manera oral la transmitió a los integrantes de este coro de Atlanta, Georgia. La siguiente canción, Deck the Halls, Adornen los Salones, es un villancico tradicional navideño y que también se canta en Año Nuevo. Los estribillos fa la la la se tocaban probablemente con el arpa. La melodía principal es galesa y data del siglo XVI y pertenece a un cuento de invierno que se llama Nos Galán. La frase repetida fa la la la proviene de las baladas medievales y se utiliza en Nos Galán. El resto de la letra es de origen estadounidense y data de mediados del siglo XIX. Y la letra, la traducción en español es: decorad los salones con ramas de acebo, fa la la la la la la la la. Es la estación para estar alegre, fa la la la la. Pongámonos ahora nuestra alegre ropa. Mira la resplandeciente Navidad ante nosotros. Toca el arpa y únete al coro. Sígueme en alegría, con alegría melodía, mientras te cuento el tesoro de la Navidad. Rápido el año viejo pasa, saludad al año nuevo, chicos y chicas, cantemos alegres todos juntos sin hacer caso del viento y el tiempo. Fa la la la la la la la. Y lo vamos a escuchar en una versión contemporánea del grupo Pentatonix, que utilizan técnicas vocales muy interesantes, un coro a capela, y utilizan el beatbox en este villancico. Entonces es una versión fuera de lo común, pero de un canto navideño en una versión contemporánea. Adelante, Chuchín. With clouds of holly, fa la la la la la la la la la la la la la la la la. 'Tis the season to be jolly, fa la la la la la la la la la la la la la la la la. Don't we now our gay apparel, fa la la la la la la la la la la la la la la la. Control the enchanted carol, fa la la la la la la la la. Bueno, pues esta fue esta canción famosa. Y vamos a escuchar ahora una canción navideña italiana, Tu scendi dalle stelle, Tú bajas de las estrellas. Es un villancico compuesto por Alfonso María de Ligorio en 1754 en Nola, aunque otros mencionan que tiene su origen en otra provincia de Italia, que es Foggia. Este villancico describe la llegada del niño Jesús desde el cielo estrellado hasta la fría e invernal tierra. El tema, escrito en ritmo de 6/8, se encuentra entre los villancicos italianos más famosos del mundo. Y dice el texto: bajas de las estrellas, oh rey del cielo, y vienes a una gruta de frío y hielo. Oh niñito mío divino, yo te veo aquí temblar. Oh Dios santo, oh cuánto te costó haberme amado. A ti que eres del mundo el creador, te faltan vestido y fuego, oh mi señor, querido niño elegido, esta misma pobreza más me enamora, ya que el amor te hizo aún más pobre. Y lo vamos a escuchar en una versión de esta hermosísima canción italiana. Thank you. Qué bonito está esto. Bueno, siempre la voz infantil en los temas de villancicos navideños es muy socorrido entre los arreglistas y compositores, porque bueno, estamos en la semejanza del nacimiento de un niño. Un niño no prodigioso, pero un niño que según la historia bíblica pues vino a redimir el mundo con un sentimiento de amor, de paz y de felicidad. Un niño que nace en un pesebre. Y qué mejor que sea un niño que cante esas canciones. La voz blanca de los niños. Recuerda mucho, por ejemplo, los conciertos del CIMI navideño son con todos los coros de la escuela. El CIMI de la Universidad. Este ritmo como de caballito, ¿no? Exactamente. Es un andar y te remite inmediatamente a cascabeles, al pino navideño. Como dijiste, ya me estoy poniendo en el ambiente. Y la campana, ¿no? Sí. Entonces todo eso te envuelve en el ambiente. Pero yo creo que es un ambiente que se respira. Que se respira en el aire cotidiano. Si tú vas a la calle, pues ves los adornos navideños y para bien o afortunado o desafortunadamente, bueno, unos tenemos la posibilidad de tener esto. Hay otras gentes que no tienen esa posibilidad en sus casas de tener una celebración navideña decembrina. Por eso hay tantas asociaciones civiles que están haciendo algo por a los niños pobres, a los niños en los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un momento de celebrar, es un momento de, como tú decías, un principio de dar gracias de que llegamos vivos a este fin de año, ¿no? Y esperando con buena fortuna y con buenos deseos el año venidero. Y bueno, seguimos con esta temática y vamos a escuchar un villancico alemán. Su pronunciación, pido una disculpa, pero es Odu Fröhlich, se traduce como O alegre y habla de la época de Navidad y del nacimiento de Jesús. Se escribió a principios del siglo XIX y detrás de este villancico hay una historia. Su compositor, Johannes Dannenfalk, perdió cuatro de sus siete hijos por fiebre de tifoidea. Con este motivo, fundó una casa hogar que se llamó Centro de Rescate para los Niños Abandonados en Weimar. En el año de 1815 dedicó esta canción a los niños del orfanato. La melodía fue tomada del himno O Santísima, O Purísima Dulcis Virgo, que todavía se canta en Italia en la Iglesia Católica. Falk encontró esta canción en la colección de Herders y en su versión original la canción fue titulada Una canción para tres días de fiesta, en el que se mencionan los tres días importantes del cristianismo, la Navidad, la Pascua y Pentecostés. Y la letra dice lo siguiente: oh alegre, oh santo, grato tiempo de la Navidad, el mundo estaba perdido, Cristo ha nacido, regocíjate, regocíjate, oh cristiandad. Oh alegre, oh santo, grato tiempo de Navidad, Cristo ha aparecido para redimirnos, regocíjate, regocíjate, oh cristiandad. Oh alegre, oh santo, grato tiempo de Navidad, celestiales ejércitos enaltecen tu honor. Y lo vamos a escuchar en esta versión. Este fue ese villancico navideño. Voy a darle un poquito de celeridad y agradecemos a Héctor Campos su llamada telefónica, querido Héctor, siempre atento y gran colaborador de aquí de este programa. Saludos, Héctor. La siguiente canción es Jingle Bells. Es una de las canciones tradicionales de invierno más conocidas y cantadas por todo el mundo. Fue escrita entre los años de 1850 y 1857 por el compositor norteamericano James Pierpont bajo el título de One Horse Open Sleigh, un trineo empujado por caballo, más o menos. Y fue publicada en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Diston en el año del 16 de septiembre de 1857. Esta melodía nos remite precisamente, como dice su texto, a cómo un caballo va jalando un trineo. Dice, corriendo por la nieve en un trineo destapado de un solo caballo, vamos sobre los campos, riendo todo el camino, suenan las campanas del caballo de cola cortada, oye nuestras voces sonar, haciendo brillar a tus espíritus. Qué divertido es reír y cantar, qué divertido es montar y cantar, qué divertido es cantar esta noche una canción en trineo. Como es muy conocida esta canción, pero muy célebre, y precisamente como dice Carlos, la relacionamos inmediatamente con los tiempos de frío. Uh-huh. Déjame mandar rápidamente un saludo a Melchor y a Lourdes Hernández Quiñones, que están festejando sus 33 años de vida juntos. Fíjate. Sí, eso vi ayer en Facebook. Muchas felicidades. Y dice, gracias a tu lectura en la revista de Pedro Páramo, ya lo estamos leyendo, ya era hora. Gracias, no, gracias, felicidades a ustedes. Adelante, Enrique. Gracias. La siguiente canción son Los 12 días de Navidad. Es una canción muy famosa en la lengua inglesa, en los países de habla inglesa, aunque ya ahorita, gracias a los medios, es conocida por todo el mundo. Es una canción acumulativa, es decir, en la que se enumeran 12 regalos que una persona dice haber recibido de su enamorado durante 12 días consecutivos de la Navidad, entre las festividades de la Navidad y la Epifanía. Esta melodía ya era conocida en el Reino Unido y Escandinavia en el siglo XVI. Al principio del siglo XX también fue modificado su verso de esta manera acumulativa. Entonces va uno diciendo cada verso, acumulando el número de regalos hasta que llegaba hasta el número 12. Y el que no pudiera decirlo de memoria perdía el juego. ¿Decías, Carlos? Es que es un tuit que sale como soy un rabanito. Dice, hola, ojalá pudieran poner aquí en el tweet el listado de los villancicos. Después te lo mando. Después, sí. Bueno, después te lo mandamos, rabanito. El primer verso dice, en el primer día de Navidad, mi verdadero amor me dio una perdiz en un peral. En el segundo día de Navidad, mi verdadero amor me dio dos tórtolas y una perdiz en un peral. Y así va aumentando el número de regalos hasta que llega a el día número 12 y que dice lo siguiente, en el 12º día de Navidad mi verdadero amor me dio 12 bateristas tocando, 11 flautistas tocando, 10 señores saltando, 9 bailarinas, 8 criadas ordeñando, 7 cisnes nadando, 6 gansos tendidos, 5 anillos de oro, 4 aves cantoras, 3 gallinas francesas, 2 tórtolas y una perdiz en un peral. Y vamos a escuchar un fragmento de esta célebre canción. Y así sucesivamente hasta el día 12. Otra canción muy célebre de la Navidad va a ser la que vamos a escuchar a continuación, que es el Adeste Fideles, o Vengan Fieles, o Venid Adoremos. Es un himno usado en la bendición durante la Navidad en Francia, España y Portugal e Inglaterra desde finales del siglo XVIII. Se cantaba en la misión portuguesa de Londres en 1797, por la que todavía al día de hoy se llama en muchos países el himno portugués. Y bueno, lo vamos a escuchar en una versión muy interesante con Alessandro Brustegni, que nació en Assis en 1978, pero él es conocido como Fray Alejandro o Fray Alessandro. Es un franciscano que estudió música, voz de tenor maravillosa, y que la primera vez que viaja en avión fue para grabar este álbum musical, y todo lo que reditúa de este disco pues se va a su orden religiosa, ¿no? Vamos a escuchar la de este Fideles, y la letra dice: acudan fieles, alegres, triunfantes, vengan, vengan a Belén, vean al recién nacido, el rey de los ángeles, vengan, adoremos, vengan, adoremos, vengan, adoremos al Señor. Que cante ahora el coro de los ángeles, que cante ahora la corte celestial, gloria, gloria en las alturas a Dios, vengan, adoremos, vengan, adoremos. El tiempo se nos acaba y quisiera yo pasar muchas más canciones. Y la siguiente va a ser una muy célebre canción que se titulaba Blanca Navidad, fue Christmas. Es una canción escrita por Irving Berlin y, según el libro Guinness de los récords, cantada por Bing Crosby, es el sencillo más vendido en todos los tiempos, con ventas estimadas en 50 millones de copias en el mundo. ¿Qué más podría decir? Fue una de las canciones que más se escucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Resonó fuertemente y estuvo en los primeros lugares de popularidad de esta grabación en todos los mercados norteamericanos. Y vamos a escuchar en una versión original de 1942 de Blanca Navidad. La célebre canción, que además fue premiada con un Oscar como la mejor canción en 1942 en la película Holiday Inn. Paco Aragón te manda un saludo. Muchas gracias, querido Paco. Y vamos a Latinoamérica, donde también tenemos lo nuestro, y es en el año del 70 con José Feliciano, que con una estructura simple, un coro en español y un verso en inglés, hace célebre un canto navideño que se volvió muy popular. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Muchos saludos, Pati Aguirre. Vamos a hacer esta pequeña versión. Gracias, gracias, Pati Aguirre, por los saludos. Seguimos con el tiempo encima. Pero bueno, un gran, un maravilloso canto navideño venezolano es El Burrito de Belén. Se conoce actualmente como El Burrito Sabanero. Fue un villancico compuesto para una colección de piezas que iba a cantar Topollillo, el célebre moped del ratoncito aquí en México, pero no fue seleccionado. Fue grabado primero por el folclorista venezolano Simón Díaz y fue incluida en el disco Las Gatitas de Simón. Después se grabó con el niño Ricardo Cuenzi en 1975, logrando una gran popularidad. Esa pequeña canción ha sido famosísima, se ha convertido en un hit en esta época navideña. Uh-huh. Otra de estas canciones para este periodo es El Pequeño Tamborileado, conocido en América Latina como El Niño de Tambor. Uh-huh. Es una canción de Navidad muy popular que relata la historia imaginaria de un niño que se gana la vida con un tambor y no teniendo nada con qué obsequiar al recién nacido Jesucristo, en la noche nueva decide darle una serenata con su instrumento como prueba de amor. Y así lo dice en uno de los textos: el camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, rompo pom pom, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Y lo vamos a escuchar en una versión muy famosa del cantante español Rafael. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, pom pom pom, pom pom. Esa es la versión de Rafael. Y hay una película muy famosa que se conoce como el nombre de La Isla de Maipo de 2009 y que precisamente está musicalizada con la voz de Rafael y fue un hit durante su época, en los 60, que la empezó a grabar. Otra obra muy famosa es la que escribió Ariel Ramírez, compositor argentino, que escribió en ese momento, en los años 70, una misa criolla, una misa católica con ritmos sudamericanos, y a la par escribió otra obra que se llamó Navidad Nuestra, y que está compuesta por las siguientes piezas: la Anunciación, chamemé, que es un chamemé; la Peregrinación, es una huella; el Nacimiento, una vidala; los Pastores, chaya; los Reyes Magos, un taquirayi; y la Huida, que es una vidala. Y narra precisamente ese acontecimiento de la llegada de los Reyes Magos. Vamos a escuchar los Reyes Magos en una versión del grupo universitario Tlenguicani. Yo creo que después. México no podía quedarse lejos de esto, y quizá el canto más representativo son las posadas, que son precisamente, ayer empezaron, marcan el inicio de los 9 días del 16 al 26 de septiembre, que coincide con los días para celebrar estas fiestas navideñas. Y nos despedimos, Carlos. Alfonso Morales del Moral felicita el programa. Lamentablemente no tengo ahorita aquí a la mano el programa de la Quinta de las Rosas. A ver si nos lo mandan y mañana se lo comentamos. Muchas gracias, Enrique, por este delicioso viaje. No, al contrario. Y unas felices fiestas a todos. Y Chuchín, Lupita y Carlos Romano, pásenla bien. Buenos días.